Pronto estaremos en el primer mundo. Ya somos parte del primer mundo. FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Latido americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido americano. En FM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido americano. En FM La Caterva. Buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de voces, como todos los viernes al mediodía, en este patio que nos convoca a intercambiar y difundir, mate de por medio, durante una hora, la realidad que atraviesan nuestros pueblos originarios. Encuentro que es también un cruce de experiencias de los trabajos que venimos llevando adelante desde espacios de comunicación como ANRED, Presenza, Huerquén Comunicación y Latido Americano, desde donde seguimos en alerta ante la violencia y el saqueo que sufren nuestros pueblos, ante una deuda histórica sobre sus territorios y difundiendo también aquellos logros y conquistas que vienen construyendo día a día. Bienvenidos. Los Andes, ardiente como Acabamos de escuchar a La Bruja Salguero junto a Bruno Arias en este tema Sol de los Andes del álbum Madre Tierra. Y así comenzamos este primer bloque. ¿Cómo están? Esteban, Manu. Bueno, acá compartiendo nuevamente. Manu se ríe, estamos todos nerviosos, ansiosos. La verdad que un programa con una agenda cargadita, como siempre. Y bueno, nuevamente acá llevando este desafío adelante, de poder acompañar a Rubén y poder acompañar todo esto que venimos trabajando y que realmente nos interesa, que queremos que se difunda. Sí, de una. Yo también re contento de estar acá. La verdad que tener un espacio así para tratar de amplificar algunos de los temas que venimos trabajando, tanto en la Red Nacional de Medios Alternativos como en Huerquén, y por los diferentes diálogos y contactos que tenemos con situaciones que se están viviendo en las comunidades. La posibilidad de amplificar desde acá, la verdad que es una muy buena oportunidad y que esperamos estar a la altura e ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Fantástico. Ahí estamos dando el primer paso después de un viernes que estuvimos recorriendo algunos temas que íbamos a seguir desarrollando. Para el día de hoy estamos teniendo temario bastante cargado, Esteban. Sí, la verdad que tenemos varios temas. Bueno, hoy nos propusimos hablar con compañeros de Entre Ríos a propósito de estos nuevos dichos polémicos del presidente, en este caso sobre los agrotóxicos, ¿no? Y sobre las fumigaciones. Este planteo de que, bueno, las restricciones en fumigaciones cercanas a escuelas es absurda y hace perder un 20% de la capacidad productiva de la provincia, ¿no? Un argumento que, bueno, sin pruebas científicas, y que obviamente se está nuevamente priorizando esta sistematicidad en el envenenamiento de la población. Y además, bueno, también vamos a tratar el tema del recorte en el INTA como una estrategia para continuar desmantelando las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar. Tenemos pensado también conversar sobre las acciones de protesta impulsadas por las comunidades en Colombia. Ya estamos abriendo el panorama porque, bueno, lamentablemente hay un montón de acciones en todo el territorio y en toda nuestra América. Sí, esperamos en los programas que siguen y demás tener siempre algo para compartir de diferentes territorios de nuestro continente, ¿no? Por algo somos latinoamericanos. Claro. Y bueno, también tratar el tema de la recuperación de tierras en el impenetrable chaqueño, en el marco de las protestas y el acampe frente a la Casa de Gobierno en la provincia de Chaco, por parte de comunidades y organizaciones para exigir el cumplimiento de sus derechos territoriales y sociales. Y por último, bueno, también tenemos pensado presentar una agenda que hemos dado de llamar Agenda de Agite, de diferentes actividades, para Bien. Que, bueno, puedas bancar y puedas disfrutar de estos encuentros y estos lugares y gente que nos acerca y nos sigue arrimando para que sigamos construyendo colectivamente. Perfecto, y para comunicarse nos pueden seguir en nuestro Facebook, Latido Americano Radio, y en nuestro Instagram, latido-americano-radio. Y para quien quiera dejarnos un correo electrónico, latidoamericanoradio@gmail.com. Bueno, y así largamos este primer bloque sobre uno de los temas que está enmarcado en la situación en Colombia, y para ello estamos en comunicación con Alicia Blanco, que es parte de Latido Americano y el medio Presenza. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, amigos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Fantástico escucharte. Bueno, comentanos, ¿cómo está el tema en Colombia? Un poco como estaban diciendo ahí los compañeros, es interesante, ¿no?, abrir la mirada al resto del continente. Y en este caso, nada, queríamos comentar lo que viene pasando en Colombia a partir, efectivamente, de, como se estaba diciendo, de la iniciativa de las comunidades indígenas. En principio, en la zona del Cauca, ahora se ha ido extendiendo esta movida a otros territorios de Colombia y también a otros colectivos que se han ido sumando a la protesta. Se trata de lo que se conoce como la Minga del Cauca, una acción colectiva que arrancó a principios de marzo, 10-11 de marzo, donde, a partir de la cual, digamos, se vienen reclamando toda una serie de derechos, muchos de ellos los que ya conocemos, que vienen reclamando nuestros pueblos en todo el continente, pero además con algunas particularidades en el caso de Colombia, vienen reclamando fuertemente por el asesinato de líderes indígenas. Impresionantes los números, ahí lo comentan ahora los mismos compañeros, pero 45 líderes y lideresas muertos en lo que lleva este gobierno. Terrible. 8 meses desde agosto del año pasado, impresionante. Y además reclaman también que se cumplan los acuerdos firmados con la guerrilla en La Habana, cosa que no viene pasando. Hace unos días, la semana pasada, uno de mis compañeros de Presenza, Mariano Quiroga, entrevistó para Radio H a un delegado de la Minga del Cauca. Así es que nosotros extractamos algunos tramitos de esa nota, que después podemos compartir completa para quienes quieran escucharla entera, pero extractamos algunos pocos tramos para compartir ahora, y luego seguimos conversando. Si les parece, escuchamos ese primer audio. Bien, entonces escuchamos el reportaje que hizo uno de los compañeros de Presenza en este marco de la situación de Colombia. Tenemos la posibilidad de hablar con un delegado de la Minga que está teniendo lugar en el Cauca, con Oscar Bonilla. Contanos, por favor, en qué consiste esta Minga, qué es lo que están exigiendo. Estamos movilizados en estos momentos en varios puntos a nivel nacional, varias organizaciones, en el caso organizaciones indígenas, los compañeros campesinos, organizaciones campesinas del Cauca que también se han sumado a esta movilización, y algunos sectores sociales del país. Y entonces estamos en un proceso de rechazo a todo lo que política que viene implementando este gobierno, que no es nueva, ¿no?, sino una política, digamos, de represión, de exterminio, digamos, de los líderes sociales. En este momento llevamos de este gobierno 45 líderes sociales indígenas, digamos, asesinados a nivel nacional, lo que lleva a este gobierno, que fue del mes de agosto del año 2018 hasta la fecha. Cantidad de amenazas y atentados también a, digamos, a los líderes sociales y líderes indígenas en este país, como de igual manera todo lo que tiene que ver con las políticas de extractivismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las políticas mineras, ¿sí?, el tema de hidroeléctricas, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, que está afectando directamente territorios indígenas, campesinos y afros. Son temas conocidos, ¿cierto? Son cosas que venimos sufriendo también por acá y se viene sufriendo en todo el continente, lo que comentan. Es un modelo que se repite en cada uno de los lugares donde encontramos conflictos, justamente, y donde encontramos a la fuerza pública de los estados reprimiendo a quienes se oponen justamente y, uh-huh. y avanzan en la defensa de sus derechos. Claro, claro, a favor de las multinacionales y contra los pueblos, ¿cierto? Bueno, y si quieren, completamos la información con la voz de otros dos hermanos. Diana Yembuel, de la comunidad de juristas Acubadaura, y Feliciano Valencia, que es senador indígena de la República. Vamos a pedirle al operador si puede subir un poquito el audio en este caso, porque está grabado de una nota televisiva y posiblemente se escuche un poquito más bajo, pero creo bien. Que se los va a escuchar bien. Bien. Primero aclarar que esta minga no es solo indígena. Segundo, que no es solo Cauca. Y tercero, que hay unos asuntos de derechos, de leyes, de acuerdos pactados no cumplidos. Hay unos asuntos estructurales que hemos venido planteando que no conoce la opinión y son precisamente el motivo de estas movilizaciones. Veo que falta mucho análisis, que se sientan solo los académicos o los que se manejan el tema económico, ya sea social o político de la actualidad, pero yo creo que se necesita también esa audiencia en donde el análisis sea desde las bases, que sean autoridades indígenas, autoridades afrodescendientes, autoridades campesinas, que cuenten la realidad y que se haga un balance general. Tanto desde la mirada de la academia o desde la mirada de las personas que se especializan en estos temas, también desde la mirada de la lucha de los pueblos étnicos. ¿Qué va a hacer el señor presidente de la República en cabeza del gobierno para detener la matanza de asesinatos de líderes y lideresas sociales? Otro asunto son los asuntos estructurales. ¿Qué pasa con las tierras que han sido comprometidas y pactadas? ¿Qué pasa con la seguridad jurídica territorial, saneamiento, constitución, ampliación de territorios y resguardos indígenas, afros y campesinos? Y finalmente, es un tema de orden político, es por qué no se cumplen los acuerdos de paz pactados en La Habana. O sea, esos y otros planteamientos son los temas de fondo que está planteando la minga. El llamado a la sociedad en general es que esta lucha es conjunta, esta lucha no es solo para los pueblos indígenas, sino que esta lucha que estamos haciendo es para la sociedad en general, por el cuidado de la madre tierra, pero también por el cuidado de nosotros en el que habitamos, que es el territorio colombiano. Bueno, ahí termina el comentario de los hermanos, pero qué interesante, ¿no?, comprobar cómo se repite la misma situación en todos lados, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Bueno, Alicia, acá te saluda Manu. Hola, Manu. Bueno, la verdad que muy, muy fuertes los testimonios y muy interesante y bueno, y valiente la medida en un contexto en donde están contando que están matando en lo que va, digamos, de este gobierno actual de Colombia, 45 líderes indígenas, es un número, la verdad, aterrador, y esto nos tenemos que parar todos como continente para decir basta, ¿no? Y después yo quería hacer un breve comentario sobre algunos de los puntos que se mencionaban en los audios. Una cosa que además nos sirve a nosotros también para pensar qué es lo que está pasando con los procesos de lucha perdón, de nuestros pueblos acá, porque una de las cosas que se planteaba es que este proceso, esta minga que se está llevando adelante, no es solo indígena, sino que es para la sociedad toda. Esto es muy importante resaltarlo porque hay veces que, no sé, de repente sectores urbanos o criollos o como quieran llamarlo, se sienten ajenos a la lucha de las comunidades, y lo cierto es que la bandera que están levantando, que es la bandera del medio ambiente y defender el patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos, es algo que se está haciendo para toda nuestra sociedad, ¿no?, y para las futuras generaciones. Así es, y yo creo que en ese sentido, además, es interesante cómo los pueblos están en realidad a la cabeza de estos reclamos. Y me parece interesante también resaltar esta solvencia y esta fuerza con la que los hermanos hablan, con una nitidez de sus derechos y de los derechos que son de todos, demostrando que no necesitan que se los empuje, que no es como dicen en algunos casos quién está detrás. Aquí no hay nadie detrás, están ellos, que tienen detrás una historia y por delante cuidan el futuro que es de todos, ¿no? Digo, en ese sentido me parece ejemplar y alentador, además, escucharlos hablar con la fuerza con la que hablan, ¿no es cierto? Sí, sí. Realmente, es una manera de poder sintetizar lo que se puede llegar a encontrar y cómo este modelo avanza sin ninguna duda por sobre nuestros pueblos, Alicia. Si alguien quiere encontrar más información sobre este material, sobre esta investigación, sobre este trabajo, puede encontrarlo en un link en nuestro Facebook, el Facebook Latido Americano Radio. Así que bueno, seguiremos entonces detrás de lo que hace a la información de también el resto de los países de nuestra América profunda. Sí, claro, porque esto es nada más que una miradita, ¿no es cierto? Un asomarse al tema, es un tema gordo que merece seguir siendo tratado. Pero bueno, les mando un abrazo, los dejo seguir con el resto del programa y nada, un abrazo para los tres. Abrazo, dale, Alicia, un abrazo. Gracias, Alicia. Chao, chao, hasta la próxima. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen. Bueno, acabamos de escuchar a Aldana Bello en su tema Ramita Seca, el álbum Puñuray. Este álbum salió en el 2016 y, bueno, Aldana Bello es una también de las que van a formar parte de la discografía de nuestro programa. Es así que entramos al segundo bloque y nos situaremos en Chaco, en la provincia que ya la semana pasada nos tuvo como protagonistas de algunos hermanos en algún corte de ruta, y en este caso nos vamos para Miraflores y bueno, tenemos una comunicación con una compañera, con Luisa, que, con quien vamos a intercambiar la situación de los hermanos Com en esa localidad. Hablamos de Miraflores. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, Rubén, bien. Un fuerte abrazo a vos, ahí a todos los compañeros que hacen el programa y a toda la audiencia. Bueno, bueno. ¿Qué nos llevó a hacer este viaje a Miraflores? Bueno, uno siempre llega a las comunidades a través de amigos, a través de contactos, a través de relaciones humanas, básicamente. No tanto institucionales o de ese tipo, sino humanas. O sea, estaban sabiendo la situación que atravesaban las personas, hermanos Com, en esa localidad. Digo bien, que estamos hablando de una zona cercana al impenetrable, ¿no? Exacto. Ahí, viste, en la zona le llaman a Miraflores el portal del impenetrable. Bien. Vos llegás a Miraflores y es como llegar a la puerta del impenetrable. Y sí, básicamente te digo, nosotros llegamos ahí por Pablo De Nardi, digamos, y por otros amigos, ¿no?, que siempre están acompañando a los pueblos. Bien, y la situación de la tierra. Efectivamente, te cuento que ahí hay comunidades Com y también Wichí. Bien. Incluso dentro del lote 93, nosotros con Alicia estuvimos visitando varias familias pertenecientes al pueblo Wichí también, y la situación del pueblo Wichí es incluso bastante más difícil y compleja, digamos, desde el punto de vista estructural, porque sus viviendas son prácticamente de postes y bolsas de nylon. Eso fue con lo que nos encontramos en el lote 93 para pintar un poco el panorama, ¿no? Sí. Las viviendas no son ni de chapa, ni de cartón, ni de, simplemente unos palos y unas bolsas de nylon, y no una, dos, tres, cuatro. Muchas viviendas, muchas familias. Te digo que nosotros estuvimos visitando y observando en una sola parcela alrededor de 20 familias, en esta situación, ¿no? Ajá. Sin agua, por supuesto. También eso hay que recalcar, ¿no? Aparte, sin respuestas. Por supuesto, por supuesto. En pocas palabras, el tema del reclamo de unas 10.000 hectáreas, que entiendo que tienen que ver con un reconocimiento que se les hace a estos pueblos. Al paso del tiempo, corregime, Luisa, ¿esto fue quedando en manos de intendencias que hicieron lo que quisieron con papeles truchos, vamos a decirlo así, de esta manera, ilegales, que fueron cedidos a privados, particulares, a criollos, sí, y por cambio político? ¿Esto es así? Sí, exactamente. Bueno, ahí los pueblos indígenas tienen adjudicadas por decreto del año 98, esto es muy interesante porque estos decretos se pueden encontrar en el boletín oficial del año 78. 78, no. Exactamente. 78. Por eso son 78. Un decreto, porque el gobierno era un gobierno de facto. Ahí está. Con pleno gobierno de facto hay un decreto que podemos encontrarlo entonces y sí, está sí, al alcance de cualquiera. Mira, yo acá a mano en este momento no tengo el número, pero te lo puedo facilitar en cualquier momento. Es muy interesante esto porque esto está registrado en tierras de la provincia de Chaco y el pueblo pueblo de Miraflores fue construido sobre estas 10.000 hectáreas, que ya te digo que el ejido municipal cuenta con 400 hectáreas. Conversando con los hermanos indígenas, ellos no tendrían ningún problema en ceder estas hectáreas, pero a cambio de poder sentarse a negociar, digamos, con el criollo y no ser tratado de esta manera, claro, violenta, discriminatoria, dejado de lado, tratado prácticamente como una cosa en el siglo XXI, digamos. Esto es lo terrible. Si nos permitís, Luisa, compartimos con la audiencia un audio, una entrevista, sí, una, claro, charla íntima que tuvieron, que tuvo tu compañera Alicia en este viaje, con Casilda en Miraflores. Siempre, mira, Casilda es una persona fantástica, una hermana com luchadora, y siempre escuchar a los hermanos en primera persona es mucho más interesante. Los integrantes de los pueblos tienen pensamiento propio y lo expresan. ¿Ustedes tienen derecho a estos terrenos? ¿Por qué tienen derecho? Porque tenemos derecho, porque nosotros somos pueblo com, que somos nuestros ancestros, que ellos son parte de esta tierra. Sabemos que la tierra, tenemos derecho, porque esta tierra es de los nuestros. Nosotros nacimos en Miraflores, y bueno, nosotros estamos acá, entramos acá porque de nosotros. ¿Cuáles son las violencias o las dificultades más grandes que han encontrado, que encuentran ustedes, o que encontrás vos en tu vida de todos los días? La violencia que hacen de acá, parte como siempre estamos mirando, que la violencia más grande que hay a veces, nuestros hijos discriminaron, la policía alza a nuestros hijos sin causa, digamos que nosotros parece que no tenemos estado, que estamos a veces discriminados. Bueno, el hospital sabemos que hay turno, pero el turno tiene que estar a la madrugada, a las 3 de la mañana, para alcanzar el turno. Tampoco no hay tanto médico que hacen acá, uh-huh, en Miraflores. ¿En la escuela? Y en la escuela, acá en la 680, albergue, eso, nosotros nunca le estamos mandando a nuestro hijo, sin embargo, esas escuelas son de los aborígenes. Y ahora los criollos le agarran esa escuela, y ni un aborigen no hay. Bueno, escuchar a Casilda es como decís, Luisa, transmite lo que es necesario saber, ¿no? Una situación terrible. Uh-huh. Así sí, es muy grave la situación. Sí. Te doy un poco de contexto de en qué situación está Casilda. Casilda está con otras hermanas, son mujeres de unas cooperativas que realmente sería muy interesante poder mostrarle a la audiencia los canastos y las cosas que hace esta gente, porque tiene una mano de obra calificada realmente, muy calificada. Ellas están acampando en este lote que se llama Lote 94, atrás de la comisaría de Miraflores, por si me está escuchando alguien que conoce la zona. Sí. Esas son tierras que pertenecen a las 10.000 hectáreas, por ende, ellos están reclamando sus tierras. ¿Pero qué ocurre? Estas tierras fueron enajenadas, fueron vendidas por el intendente a través de un boleto de compraventa. O sea, cualquiera que me está escuchando en la audiencia se da cuenta que el maestro de la escuela no puede vender el aula, que el director no puede vender la escuela. pues el intendente no puede vender terrenos. Hay que desafectarlos del dominio público, pasarlos al dominio privado. Para esto tenés que contar con las 3/4 partes del Consejo Deliberante que te apruebe esta ordenanza para desafectarlos solamente. Después se podría vender, y no con un boleto de compraventa, sino haciendo una normal y formal escritura. Por ende, esta venta es fraudulenta y este intendente podría ser juzgado por no cumplir con sus deberes de funcionario público, por estafa al Estado, por un montón de cosas. Pero bueno, por eso es tan importante que la provincia de Chaco, que las autoridades provinciales del Chaco no miren para otro lado, intervengan. Ahora el 12 de abril hay una mesa de diálogo, es muy importante que la provincia cumpla con esto, que se empiece a trabajar seriamente y de una vez por todas, porque los hermanos merecen, los hermanos indígenas, vivir en sus tierras y vivir tranquilo y desarrollar allí su proyecto de vida. Clarísimo, Luisa, muy claro. La verdad es que seguiremos en comunicación porque seguramente vamos a seguir de cerca la situación de los hermanos también en Miraflores. Desde Latido Americano te dejamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Y muchos éxitos con el programa, que realmente lo necesitamos. Necesitamos este tipo de voces, digamos, que los que no tienen voz la tengan. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Un abrazo. Chau, chau. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, Acabamos de escuchar a Arbolito en el tema Para la Mano. Y es así que nos vamos del Chaco para Entre Ríos por un tema de fumigaciones. Sí, sí, la verdad que ayer en Entre Ríos se vivió otra de las situaciones que nos hace padecer nuestro actual presidente Mauricio Macri, que ahora le vamos a llamar el gato agrotóxico. Bien. Porque, bien. Sí, en la sociedad rural, en Gualeguaychú, donde hizo una conferencia de prensa con Frigerio y hablando sobre temas productivos, la verdad que tuvo un comentario que posiciona, obviamente, al gobierno dentro de toda esta lucha que estamos teniendo contra el modelo productivo, extractivista, agroindustrial, que nos fumiga. Y lo que planteó básicamente Mauricio Macri es que una ordenanza provincial, digamos, un fallo que establece distancias de protección respecto de fumigaciones en escuelas, dijo que era básicamente absurdo, porque, y además iba a hacer perder el 20% de la capacidad productiva de la provincia. Esto, bueno, la verdad que en Entre Ríos, que es justamente uno de los lugares, una de las provincias en donde en varios municipios está avanzando en, digamos, en la creación de ordenanzas y de programas municipales para profundizar, por ejemplo, formas de alimentación sana y de producción, de incentivo a la producción agroecológica, el presidente viene a decir esto, la verdad que te da bronca y te da escalofríos. Además, ahora la verdad que no pudimos llegar a cerrar el contacto con la gente de Entre Ríos, pero sí nos mandaron algunas ideas para compartir, gente de la Cariza de allá, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, bien. Sobre estos dichos, que, bueno, en primer término, lo que llama particularmente la atención es la desinformación por no llamar las cosas por su nombre. Mauricio Macri lo que hizo fue hablar de fertilizantes en vez de hablar de agrotóxicos, ¿sí? Incluso hay otra de las políticas que ha hecho el gobierno dentro de este tema, metiendo la mano en la, digamos, en la cartera de las instituciones que tienen que ver con la investigación y la extensión en temas agrarios y particularmente en los que tocan a la agricultura familiar y a las discusiones sobre el modelo productivo. Que se contrapone y que es una propuesta de campesinos, sí, y pueblos indígenas desde siempre. En 2017, por ejemplo, el INTA prohibió para sus publicaciones la utilización de la palabra agrotóxico. Ajá. Porque, de alguna manera, posiciona. No. Bueno, entonces, ahora lo que hizo Macri, en lugar de hablar de agrotóxicos, que es lo que está consensuando, digamos, no solo sectores académicos, sino también muchas organizaciones sociales, campesinas y demás, habló de fertilizantes. Bien. Habló de la prohibición de utilizar fertilizantes cerca de los colegios cuando en realidad es veneno. Prioriza, bueno, los negocios, prioriza el dinero por sobre la salud de nuestros hijos. Este señor tiene bien claro su objetivo y lo va a llevar hasta el fin de sus recorridos. Este gato agrotóxico. Sí. Sinceramente es peligroso entender que, digo, es una mirada muy peligrosa y que viene de la mano de lo que se entiende como desarrollo. Siempre en nombre del desarrollo avanzan con las, sí, avionetas fumigando, con las topadoras en los montes, dejando a la gente a la vera de Dios en el medio al borde de las rutas y sin sus derechos cumplidos. Están tal realmente cual. ¿Esto dañando qué es? Toda la sociedad, dañando el planeta, y esto nos involucra a todos. Tal cual, igual que lo que hablábamos al principio con la situación de Colombia y demás, todo lo que tenga que ver con el respeto y la defensa de nuestro patrimonio, vamos a ponerlo de esa manera, nos involucra a todes. Después, en segundo término, otra cosa que se planteó ahí en Gualeguaychú, el gato agrotóxico dijo que iba a haber pérdida de puestos de trabajo por este fallo, y la verdad que, en verdad, parece como que desconoce la cifra de desempleo rural producto del actual modelo agroalimentario, donde particularmente el modelo agroindustrial no es que es un modelo que incorpora mano de trabajo, sino que es un modelo que más bien excluye, y nosotros y nosotras sabemos que el sector que sí genera mano de obra, puestos de trabajo y alimento para la población, viene de la agricultura familiar, que produce el 70% de los alimentos que consumimos. Entonces, eso ya dice en segundo término que, además de la desinformación, miente con datos que son absolutamente imprecisos. Después, en tercer lugar, habló de conocimientos, digamos, como si el dato que habilitó el fallo estuviera sostenido sobre la base de conocimientos poco rigurosos que no tienen ningún tipo de rigurosidad científica, dijo. Y ahora acá decimos que la OMS reconoció al glifosato como posible cancerígeno. Y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo reconoció. Y en Estados Unidos también, Monsanto y Bayer enfrentan demandas por afectaciones a la salud derivadas del uso de agrotóxicos. De hecho, hay todo un proceso de investigación que le llaman los Monsanto Papers, donde se revelan las estrategias de ocultamiento de información de Monsanto respecto de la población damnificada por sus venenos. Y bueno, hablar de que no hay conocimiento riguroso ahí es, de vuelta, volver a mentir. Este régimen de posverdad, por decirlo de alguna manera, en que nos quieren meter sin escuchar a la gente que está viviendo las consecuencias del modelo y que viene levantando la bandera ya hace muchísimos años. Después también podemos decir que la Corte Internacional de la Haya encontró culpable a la empresa Monsanto de ecocidio. Es decir, estos últimos años paulatinamente se va avanzando en el reconocimiento de que los agrotóxicos son dañinos para la salud y que hay responsables que tienen que ver con el modelo agroindustrial empresarial. Y después, como para dar un dato más local, más de la mitad de los chicos que ingresan por patologías no transmisibles a la Garrahan son de Entre Ríos. Son de Entre Ríos y son chicos que están afectados por las fumigaciones. Decir esto en un lugar donde hay un programa de alimentación saludable, donde se está avanzando, teniendo ganadas locales también que vienen de la lucha de asambleas y organizaciones, de vecinos y vecinas preocupadas por la situación, la verdad que es un insulto, ¿no? Sí, realmente es algo que nos alerta que tenemos que seguir de cerca también, que forma parte de nuestra participación también adelante de todo, sobre todo de lo que hace al futuro de nuestros hijos, de lo que queremos dejar como modelo y como construcción para las futuras generaciones. Si estamos valorando más a una empresa, bueno, este señor es empresario, digo, no podíamos esperar otra cosa tampoco, digo, no podíamos esperar que esta persona, este señor, llegue a tener la sensibilidad de entender lo que significa tener a sus hijos en el campo fumigados. Que las escuelas donde los hijos de estas personas estén concurriendo realmente en una zona de peligro y solamente para llenar los bolsillos de unos pocos. Tal cual. El resto no lo vemos. Además, por ejemplo, una situación más que vale la pena mencionar, después compartiremos material sobre este tema también en las redes. Esto que dijo Macri en el día de ayer, compárenlo con lo que pasó en el Consejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, donde prohibieron las fumigaciones aéreas en todo el partido, producto de fumigaciones en escuelas que se dieron en Parada Orlando y Parada Robles, y la población dijo basta. Basta es basta. Listo. Se organizaron y consiguieron que en muy poquito tiempo el Consejo Deliberante aprobara esto. Por eso digo, estemos muy atentos a la información sobre fumigaciones para contrarrestar el efecto discursivo que generan las ideas de Macri, la desinformación que se genera. Y como propuesta, este señor sigue con los recortes, los cuales le llegó a la gente del INTA. Tal cual. Siguiendo la línea con lo que venimos hablando, porque están íntimamente relacionados, si por un lado dicen que bueno, los agrotóxicos no son dañinos y es absurdo poner restricciones respecto de las escuelas, otra cosa que está sucediendo también es que el Estado está recortando en los sectores que justamente tienen agencia dentro de lo que es la agricultura familiar. Esto ya se vivió desde el año pasado con los recortes dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria en aquel momento. Y ahora avanzó sobre un sector que tiene, bueno, tiene facultades de investigación y extensión a lo largo y ancho del país, que depende del INTA, que son los IPAF, que se están queriendo recortar. Para eso nos vamos a comunicar con Pablo García, secretario general de APINTA de la seccional Castelar, para hablar un poquito sobre, digamos, los efectos del recorte y lo que se está viviendo también desde el lugar de los laburantes de ahí. Sí, estamos en comunicación entonces. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, mira, la verdad que bastante preocupado. Desde el comienzo de la gestión de este gobierno, el INTA viene sufriendo recortes en sus partidas presupuestarias, también ajuste en la planta de personal, ¿viste? Ahora, este año sobre todo, nos asignaron un presupuesto igual al presupuesto del año anterior, ¿viste? Con un 50% de inflación que hubo, la verdad que el presupuesto es escaso, no nos alcanza para funcionar, y encima de que el presupuesto es, digamos, lo achicaron, al primer trimestre nos tendrían que haber asignado 213 millones de pesos para funcionamiento y solo nos aprobaron 93, o sea, 120 millones de pesos menos. Claro. Cuando estamos en una situación de crisis. Bien. Yo te quería hacer una pregunta para que la audiencia también sepa, porque el INTA uno a veces no sabe bien a qué asociarlo y piensa simplemente en campo. Pero, ¿qué es lo que hacen los IPAF concretamente? Bueno, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y tiene dos funciones básicas, que es la investigación y la extensión. Tiene un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias que se llama INTA Castelar, que está acá en el partido de Hurlingham, muy cerca de lo que es Parque del Luar, y se dedica solo a hacer investigación. Adentro de este predio hay 4 centros de investigación y 10 institutos que dependen de ellos. Uno de ellos es el IPAF. El CIPAF, el Centro de los Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, bueno, está distribuido a lo largo del país y se dedica a investigar y a trabajar, digamos, las problemáticas de los pequeños agricultores. Porque la agricultura convencional está hecha en un marco, en un modelo muy grande en superficie. Y los pequeños productores no tienen tecnología ni herramientas que le permitan sobrevivir, ¿no? Claro. No sé si más o menos se va dimensionando. En este contexto, el gobierno está cerrando 3 de estos centros de investigación para la pequeña agricultura familiar, dejando a todos esos productores, a esos pequeños productores, sin el servicio de ciencia y tecnología que los puede ayudar, que los puede acompañar en sus problemáticas. Bien. En algún momento circuló, perdón, circuló la idea de que, bueno, o la noticia de que en realidad lo que iba a haber es una reconversión. Bueno, ellos le ponen ese nombre al recorte, viste, como todo, al aumento de tarifas le ponen sinceramiento, acá le ponen reconversión. En realidad es, están cerrando esos centros, están dejando de depender de esos institutos, están dejando de depender de un centro que tiene una mirada nacional y lo van a pasar adentro de otras estructuras. Igual esta no es el único achique, digamos, que viene. Aparte de cerrar estos 3 institutos para la pequeña agricultura familiar, se están cerrando 25 agencias de extensión, que las agencias de extensión son la puerta de comunicación y de atención, digamos, al público, del trabajo, a los productores. Esto hace que si vos te cierras una agencia y la otra agencia está a 50 kilómetros, 100 kilómetros, el productor no tiene la posibilidad de trasladarse y ir a otro lugar a buscar. O sea, es gente que se queda sin acompañamiento. Y a su vez están recortando un 25% todas las estructuras administrativas dentro del INTA. O sea, están atacando el sueldo de todos los trabajadores. Porque le están sacando las categorías, los... Esto es lo que en lo que termina es en la emigración de un montón de científicos que habíamos logrado repatriar a partir del programa de repatriación de científicos, y también de mucha gente que está capacitada, que hizo su doctorado, su especialización o su expertise, y que hoy en este contexto lo están expulsando de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Por eso es tan grave esta situación. Claro, sí. Además, igual, esto, todo este contexto que está llevando a la institución no es exclusivo del INTA, sino que esto se produce también en forma conjunta con otros organismos, como el CONICET, el INTI, ARSAT, CONAE, CONEA, todo lo que es ciencia y tecnología está siendo atacado, porque tiene que ver con un modelo de país. Este ataque a la pequeña agricultura, a los productores familiares, el recorte en las huertas, que este año nos vino el 40% de las semillas para lo que es el programa Prehuerta, es un ataque a los chiquitos, a los pobres, a los que están excluidos. Claro. Tienen un INTA solo para los grandes, para las grandes corporaciones, para esos pools de siembra, no para la gente común, para el de a pie, para el campesino, digamos. Decime una cosita, Pablo, ¿qué estrategias están tejiendo los laburantes como para tratar de resistir a esto y de alguna manera remediarlo y comunicar la situación también al resto de la sociedad? Claro. Mirá, nosotros, primero entendimos también, yo como secretario general de una seccional de Apinta, entendimos que también el problema, nosotros como sindicato, el problema no es intra-INTA, sino es un modelo de país. O sea, nosotros podemos pelear una mejora de salario o algún otro puntito así, pero si el contexto de país es, es otro, tarde o temprano nos va a llegar y nos va a afectar. Entonces, claro, Primero empezamos a trabajar en lo zonal, armando espacios, mesas sindicales en las cuales ponernos de acuerdo y acompañarnos, y en este sentido, hicimos un abrazo al CIPAF el día jueves pasado, y el lunes próximo estamos marchando al INTA Central, Rivadavia 1439, en conjunto con otras organizaciones que nos apoyan y que ven esta problemática, y sobre todo los agricultores de los participantes de la agricultura familiar, las organizaciones de la agricultura familiar, los pequeños productores, los huerteros, todos nos acompañan en este pedido de que cambie este modelo y de que mire y tenga en cuenta a los más desposeídos, a los que están afuera del sistema. Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por por estar disponible para comunicarnos esto, y desde acá mandarte un saludo y fuerza para la lucha que sigue, hay que salir a la calle, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente, gracias a ustedes por permitirnos visibilizar esta problemática, porque no llega a los medios, a los grandes medios de comunicación, la gente no se entera. Y desde estos lugares se hace mucho por la ciencia y la técnica nacional. Desde acá de Castelar salen un montón de investigaciones que se hacen para que ayudan a la sociedad. No sé, vacunas, insecticidas, controles biológicos, hay un montón de cosas, claro, que se hacen y que la sociedad no se entera. Así que muchísimas gracias y le pedimos a la sociedad que nos acompañe. Muchísimas gracias, Pablo. Que destruyen al INTA. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy. Repetimos, para quien nos quiera seguir, comunicarse, está el Facebook, Latinoamericano Radio, donde también van a encontrar los flyers, toda la información que hace a la agenda de esta semana y en los próximos días. Seguramente acompañaremos y difundiremos las movidas, y tiene obviamente este lunes el foco a estos trabajadores del INTA, que también seguiremos de cerca y cuya información nos llegará en la semana, próximo programa. El Instagram, latido-americano-radio, correo electrónico latidoamericanoradio@gmail.com. Así terminamos de esta manera el segundo programa. Iremos mejorando de a poco, sintiéndonos cómodos en esta casa, en nuestra casa. Espero que mi garganta mejore un poco también. Disculpas a la audiencia por todos esos tosidos. No, estuvo muy bien. Ahora en breve subimos los flyers de las diferentes actividades. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Agradecemos la operación de Pablo. Ingenio. Que nos estuvo nuevamente acompañando. Y desde acá los saludamos, la saludamos. Y las invitamos y los invitamos a que el viernes que viene sigamos estando al aire y compartiendo. Muchísimas gracias. Latido Americano.